Radio Ubrique. Deporte. 6 y 15 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arranca la semana de la subida, ya este próximo fin de semana llega la gran prueba automovilística de la provincia de Cádiz y bueno, entre las mejores de Andalucía hablamos de la 19ª edición de la subida internacional Ubrique Benocaz, que arrancará el próximo viernes con esas verificaciones técnicas y administrativas y se desarrollará durante la jornada del sábado y del domingo. Ya tenemos lista oficial de inscritos, en total 73 los pilotos que van a estar presentes el próximo viernes en esas verificaciones. Una lista, un número de inscritos pues que viene a seguir en la línea de años anteriores, un número pues muy similar al del pasado año y ya podemos considerarlo como siempre pues una inscripción bastante buena. Y entre ellos pues van a estar los gallitos del Campeonato de España de Montaña, como son Andrés Vilariño o Javier Villa con su Bango Racing Car, José Antonio López Fombona, José Antonio Aznar, Raúl Borreguero, etcétera, etcétera. A ellos se le van a añadir muchos más pilotos de aquí de la zona de Andalucía y también vamos a contar con un buen ramillete de pilotos locales. Por cierto, que ya comentamos que esta 19ª edición de la subida internacional Ubrique Benocaz se presenta mañana en Cádiz. Será en la Diputación Provincial de Cádiz a partir de las 12:30 de la mañana. Presentación oficial con la presencia, suponemos, de las autoridades políticas y deportivas que van a hacer, van a estar presentes, como decimos, en esta presentación en la Diputación Provincial de Cádiz. El último acto casi oficial ya antes del inicio del arranque de la subida Ubrique. Estaremos hablando a lo largo de esta semana con una programación especial que vamos a dedicar a partir del próximo miércoles, porque nosotros hoy lunes vamos a quedarnos con la poca actividad deportiva que ha tenido lugar este fin de semana, o mejor dicho, esta Semana Santa, porque nos vamos a centrar nuevamente en el fútbol. El Ubrique Unión Deportiva, que sumaba una nueva victoria, en este caso su victoria número 17, y lo hacía ante un rival súper complicado, como era la Unión Polideportiva El Puerto, un equipo que es el segundo menos goleado de la categoría y que jugaba muchas de sus bazas de ascender, de meterse en la zona de ascenso, y se la jugaba aquí en Ubrique, tenía que conseguir para ello la victoria. No fue así, el Ubrique Unión Deportiva supo dar la cara en este partido, llevarse la victoria, sumar 3 puntos, poner o dejar al Puerto a 6 reales, y en realidad son 7, porque ya saben que con el golaveras particular, que está también a favor del Ubrique Unión Deportiva, esa es, en caso de empate, beneficiaría al conjunto ubriqueño. Y además, a excepción del equipo del Guadiaro, tiene ganado el golaveras con todos los equipos de la zona alta. Es un muy, muy buen dato para que afronte esta recta final el Ubrique Unión Deportiva. Una recta final que le va a llevar a disputar 6 partidos en 7 jornadas, porque este próximo fin de semana descansa. Su próximo choque será el día 30, miércoles día 30, pero no será un partido íntegro, sino que serán 17 minutos los que les queda pendiente del partido ante el Jerez Deportivo. Recuerden que será miércoles 30 de abril, 8:15 de la tarde, pero bueno, es solo de oídas porque, como saben, va a ser a puerta cerrada en el Antonio Barbadillo. Enseguida vamos a estar hablando de este partido. La jornada también ha sido algo benévola con el Ubrique Unión Deportiva, porque por sorpresa, otro de sus rivales, el Caño Herrera, caía por 5-1 ante el Juventud de Torrecera, con lo que el Ubrique Unión Deportiva se distancia 3 puntos más del equipo isleño y ya está a 5. Además de eso, también quisiéramos al menos hacer referencia de lo que fue ayer el primer rally BTT Villa de Ubrique, Trofeo Yedes Centauro Bike, sin duda con la lluvia y el barro como protagonista

6:29 de la tarde, vamos a arrancar ya con el fútbol como primer tema que vamos a analizar en la jornada de hoy lunes. En primer lugar vamos a hablar de ese partido, de ese 2-1 que conseguía el Ubrique Unión Deportiva ante la Unión Polideportiva El Puerto. Partido que, como saben, se adelantó a la jornada del pasado jueves, lo que pasa que desde entonces no hemos tenido programación y ahora es el momento de analizarlo. Una victoria importante, pues por todo lo que había en juego, porque todavía sigue inmerso en ese objetivo fundamental y que ya tiene que ser pues el objetivo a seguir, a perseguir, el del ascenso, dado el buen nivel que está ofreciendo el equipo y sobre todo en esta segunda jornada donde ha ganado casi todo lo que ha jugado, a excepción del partido con el Guadiaro y del partido del Jerez, que como decimos o hemos comentado todavía está inconcluso. Se supone que el próximo miércoles 30 se disputarán esos 17 minutos que quedan todavía pendientes. Centrándonos en este partido, decíamos era un rival directo, el conjunto portuense. Hace unas cuantas semanas incluso era el que mejores perspectivas tenía para meterse en la zona de ascenso y ha ido cosechando una serie de resultados negativos, empates sorprendentes ante equipos de la zona baja que le hicieron perder un poco el pulso por esa lucha para meterse entre los cuatro primeros. De ahí la importancia de este partido porque tal como se lo habían tomado los portugueses era casi una finalísima, no podían dejar escapar esos tres puntos ante un rival directo como el Ubrique Unión Deportiva porque puede que se alejaran ya en demasía, ¿no? de lo que es la cuarta, perdón, la cuarta plaza. El partido estuvo marcado sobre todo por la tremenda igualdad de los dos equipos. El poderío en defensa del equipo portuense, volvemos a insistir, es el segundo equipo menos goleado de la categoría tras el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y además también mucho calor en la jornada del jueves. El partido fue a las 12 del mediodía en el Barbadillo, ya sabemos cómo pega, y parece que afectó un poco también a ambos equipos. No obstante, el partido se puso muy pronto de cara para el equipo de Mario Casilla, porque en el minuto 5 el colegiado pitaba penalti a favor del Ubrique Unión Deportiva, lo cual no quiere decir mucho, dado pues los últimos lanzamientos desde los 11 metros de los que ha dispuesto el equipo ubriqueño. No sé si fueron 6 o 7 consecutivos ha llegado a fallar el Ubrique Unión Deportiva. Por suerte, esa racha la rompía el jueves Dani Chávez, que era el encargado de transformar la pena máxima y poner a su equipo con 1-0 en el marcador, como decimos, a los 5 minutos. A partir de aquí hubo un momento de dominio dentro de ese equilibrio, de esa igualdad de la que estamos hablando. Un momento de dominio del Ubrique Unión Deportiva en el que incluso en el minuto 19 Ángel Román pudo aumentar la diferencia. Pero la defensa sacó bien esa jugada o supo, digamos, parar a Ángel Román en esa jugada. A los 25 minutos, de nuevo penalti, pero esta vez en el área ubriqueña. Benji salió, desequilibró al delantero en una salida algo precipitada y el árbitro, el colegiado, decretó penalti. Edu Ramos fue el encargado de transformar la pena máxima y poner el 1-1 en el marcador. Y a partir de aquí, hasta el final de la primera parte, dominio del equipo visitante, un dominio basado sobre todo en el control del centro del campo, que en este caso no encontró digamos esa contención que podía esperarse del Ubrique Unión Deportiva. No obstante, ya en la segunda mitad Mario Casilla movió el banquillo, le dio entrada a Montes precisamente para eso, para intentar hacerse con el control del centro del campo, y parece que la cosa funcionó porque a partir de aquí el Ubrique Unión Deportiva pues empezó a hacerse con el control del partido. Montes le dio otro aire al equipo, empezaron a llegar las mejores ocasiones locales por medio de Ángel Román y también de Montero. A la media hora de la segunda parte, o sea el minuto 75, una jugada de Ángel por banda, bueno, en este caso se fue hasta la línea de fondo, dio un pase atrás y el balón era aprovechado por Lolo, que puso el 2-1. A raíz de aquí, el gol sentó como un jarro de agua fría para los, en este caso, para el el equipo visitante para la Unión Polideportiva del Puerto, que a partir de aquí parece que se descompuso un poco, perdió un poco esa intensidad que había tenido hasta entonces y bueno, no es que bajara los brazos, pero ya se le puso muy cuesta arriba ese el partido, y a partir de aquí minutos, digamos que dejó pasar el Ubrique Unión Deportiva, tuvo incluso la opción de poner el 3-1 en el marcador, pero bueno, terminaría finalmente con esa victoria. Resumen, una crónica más o menos breve de lo que fue el partido. ¿Con quién mejor que conocer los detalles que con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Mario Casilla, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono? Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Un pasito más para ese objetivo del ascenso. Bueno, un paso importante, porque como decíamos nosotros, el Ubrique Unión Deportiva se jugaba muchas de sus opciones de meterse en esas posiciones de ascenso. Bueno, está metido ya, pero de mantener esos puestos a final de temporada, porque se medía un rival directísimo y que vino a Ubrique quizás jugándose una también de sus últimas bazas, ¿no? Bueno, la verdad que sí, que era un partido que teníamos en el calendario apuntado, que iba a ser duro y sobre todo importante por el hecho de descolgarlo o coger nosotros un poco de más vuelo hacia arriba. Las cosas salieron bien, conseguimos los 3 puntos y sobre todo pues el meterle ahora mismo pues prácticamente 6 puntos más de la vera que creo que son buenos para afrontar estos 6 partidos que nos quedan. Uh-huh. El encuentro además se os puso muy pronto de cara, porque a los 5 minutos Dani Chávez convertía un penalti que os daba esa ventaja en el marcador, y bueno, en parte con ese gol se mataban 2 pájaros de un tiro, ¿no? Se rompió por fin el maleficio. Sí, date cuenta, por fin pues entró lo que es un penalti, que date cuenta que en el momento que le damos un poco de menos importancia o nos quedamos más tranquilos o no estamos tan en lo alto de que podemos fallarlo, porque se puede fallar, date cuenta que los penaltis se fallan cuando se tiran, no hay otra. Uh-huh. Y tuvimos suerte, y la verdad que sí, que Dani lo tiró bastante tranquilo, la verdad que lo había hablado con él y lo teníamos bastante claro, que si hubiera algún penalti lo iba a tirar él, y yo sé que la confianza que él tiene en sí mismo, pues sabía que no lo había fallado. Así fue, y la verdad que se nos puso bastante de cara lo que fue el partido. Uh-huh. Un partido que, si hay que hacer un resumen así en breve, en pocas palabras, mucha igualdad, ¿no?, entre los dos equipos. Sí, yo creo que tanto allí cuando jugamos en el Puerto como el partido de aquí, se ha visto dos equipos muy muy fuertes físicamente. Ellos muy claro, tenían bastante claro cómo tienen que jugar, ya que tienen un portero que la verdad que creo que es uno de los principales jugadores ofensivos de ellos por el buen toque que tiene con los pies. Uh-huh. Y aparte, pues por otro lado, nosotros que quiera o no, pues seguimos trabajando y seguimos intentando hacer las cosas como nosotros creemos conveniente y ahí estamos. Uh-huh. Y sobre todo, que ya lo comentamos con anterioridad, el segundo equipo menos goleado de la categoría, el primero, si no contamos al Jerez Deportivo, dice mucho de la fuerza de este Unión Polideportiva El Puerto, ¿no? Sí, un equipo que también es un equipo grande, un equipo fuerte, y sobre todo yo destaco la actitud de los jugadores que claramente se ve lo que el entrenador quiere que hagan, un equipo muy ordenado, un equipo con las cosas, las ideas muy claras, y la de verdad que cuando se ve un equipo así, bien entrenado, que yo creo que también llevan un tiempo ya jugando juntos, pues la verdad que es muy complicado lo que es hacer gol, y aparte se le junta el buen portero que tienen, pues claro, uh-huh, bastante complicado. A pesar de ello, pues conseguimos meterle 2 goles a ese equipo. Uh-huh. Bueno, después de ese gol de penalti, a los 5 minutos, vinieron vuestros, digamos, dentro de ese equilibrio, de esa igualdad que estamos hablando, vuestros buenos minutos con alguna que otra ocasión, pero el rival, el Puerto, la Unión Polideportiva del Puerto, se recompuso, lograba empatar también de penalti, y a partir de ahí nos pusieron casi en aprietos, ¿no? Porque ellos tuvieron sus mejores minutos, sobre todo basado en ese control en el centro del campo, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros empezamos bastante bien, controlando el partido y demás, pero claro, cuando llegó lo que fue el penalti en contra, que fue una salida de Benji, que vamos, que tampoco hay que achacarle nada, pues creo que a raíz de ahí el equipo entraron un poco de dudas y demás, aparte de que ellos, el jugador de ellos, creo que era el número 10, que era el que miraba el equipo, en vez de subir lo que fue, lo que hicieron fue bajarlo un poco hacia la zona de los pivotes y la defensa, y la verdad que desahogó más el equipo de ellos. Uh-huh. Quedaban 5 o 10 minutos para el descanso, intenté mover algo, pero vamos, el descanso fue cuando hablamos dónde estaba el hueco, dónde estaban los problemas, y yo creo que la segunda parte conseguimos solucionarlo. Solución que, bueno, diste con la entrada de Montes en el centro del campo. ¿Cómo fue esta segunda parte hasta la llegada del gol y lo que trajo este cambio que sin duda pues dio mayor frescura al equipo, ¿no? Sí, puse a Montes ahí en el centro con Juanmi de pivote y adelanté a Dani Chávez un poco más arriba para tener más, lo que es, más fuerza en el centro del campo. Y la verdad que a raíz de ahí se vio un partido un poco más, o sea, más igualado. Y ya, claro que sí, empezaron ellos también a darse cuenta que nosotros éramos los locales, y yo, nosotros creo que hicimos conseguir la victoria y así fue. Con ese gol y a falta de 10-15 minutos el equipo rival ya apareció entregado, se terminó el partido. Lo que tú comentas, 6 puntos, que en realidad son 7, ¿no? Sí, tenemos sobre 6 todo. Puntos más el Averá, que yo creo que también es importante. Y, hombre, yo siempre digo de que todavía queda mucho, quedan 6 partidos. Y no podemos relajarnos porque, date cuenta, Cañorrera es un equipo que está ahí con nosotros y el colista pues le ha metido 5, ¿sabes? La verdad que ha sido sin duda la sorpresa del fin de semana, pero lo importante, viendo ahora cómo está la clasificación, es que ahora mismo contáis con un pequeño colchón de puntos que os va a permitir manteneros en el ascenso, aún sin puntuar esta próxima semana, ¿no? Sí, hombre, la verdad que la segunda vuelta que está haciendo el equipo es digna de nombrar, ¿sabes? Y de recargarla. Yo creo que, vamos, en los 6 partidos que nos quedan, con el colchón que tenemos, yo creo que nuestro objetivo tiene que ser, aparte de lo que tenemos muy claro, que es el ascenso, yo creo que tenemos que intentar quedar lo más alto posible entre o sea, del segundo al cuarto. El colchón, sí, lo que nos da puede dar un poco de más tranquilidad, pero también nos puede dar un poco de más confianza, y eso también se nos puede venir en contra, ¿sabes? 7 jornadas, 6 partidos quedan, la cosa pinta bastante bien. ¿Tú cómo te planteas esta recta final? Bueno, pues la verdad que yo me la planteo igual que llevo todo el año, trabajando duro los entrenos y planteando lo que es partido, en este caso el siguiente son los 20 minutos de ERE y ese es el primero que estamos preparando, y después pues viene Pastores, que es el siguiente, y así. O sea que prácticamente no hay que cambiar ningún hábito, seguir trabajando los entrenos igual, con la misma ilusión, los chavales con el equipo con las mismas ganas que siempre ponen, que date cuenta hoy cómo está el día, y te aseguro que a las 9:30 están todos los tíos ahí para entrenar fuerte, y seguir así. O sea que yo creo que si la dinámica no se rompe, pues sí lo podemos conseguir. Ya que lo comentas, Mario, ¿tú crees que se puede sacar algo de esos 17 minutos que quedan pendientes con el Jerez, con esa desventaja en el marcador? Hombre, yo te digo una cosa. A mí, sinceramente, me da igual perder 0-4 que 0-1. Pero yo te digo que yo tengo muy claro, y con Juli dice que la verdad que está echando un cable que está ahí conmigo, y lo estamos, la verdad que es una persona que entiende también bastante de fútbol y me ayuda bastante. Sí, sí. Tenemos muy claro que vamos a echar el equipo arriba y vamos a intentar conseguir pues lo máximo posible. Son 20 minutos a tope, con mucha intensidad, y sobre todo y ante todo tener las cosas muy claras como queremos afrontar estos 20 minutos. La verdad que es bastante curioso a la hora de plantearte un partido pues en esas circunstancias. Te quedan 17, 18, 19 o 20 minutos y un partido que quizás se pueda plantear, digamos, a nivel de exigencia física similar a la de un partido de furbito, ¿no? Al que tanto están acostumbrados tus jugadores. Sí, la verdad que sí, es curioso lo que estás comentando ahora mismo, porque estuve cuando terminamos el partido del jueves contra el Puerto, pues claro, ya empieza a tocar un poquito el siguiente partido, y la verdad que sí, que los entrenos que estamos preparando un poco son similares al año pasado cuando estábamos en fútbol sala. No por nada, sobre todo por la intensidad y lo que el tiempo. El tiempo y más que nada la cabeza del jugador tiene que estar en que son 20 minutos y no guardarse nada para más minutos más tarde. Otra cuestión que quería también comentar contigo, Mario, es, bueno, vemos a un Ángel Román muy activo en estas últimas jornadas. Ayer dio la asistencia del 2-1. Parece que lo hemos recuperado para la causa, ¿no? Después de esos problemas físicos que le han impedido a mediados de temporada estar presente en las alineaciones. Y quiero recalcarlo porque es un elemento muy importante, es el único delantero nato que tiene el equipo, ¿no? Sí, la verdad que Ángel, todos sabemos que es bastante importante. Yo siempre he confiado en él, siempre he estado junto a él, y yo creo que hay veces que por circunstancias pues hay problemas y la cabeza no está donde tiene que estar. Después quieras o no te desanima, pero bueno, yo sé que él ha sido un tío fuerte y ahí está el tío que la verdad que está dando la cara por el equipo y yo la verdad que soy uno de los que siempre le exijo lo máximo porque si han está físicamente bien y enchufado, es una persona que ya no mete goles, sino también hace que la gente meta goles. Uh-huh. Bueno, y se ha notado, como decimos, en estos últimos partidos esa contribución. Y ya para ir despidiéndonos, bueno, una cuestión que también queríamos tratar. En el día, no sé, creo que fue en el día de ayer cuando se disputaba ese el partido entre el, vamos a volver a lo de siempre, pero bueno, con el ánimo ya de pasar página, ¿no? Y más que nada por referencias, por comentarios que se han escuchado o que se están haciendo los medios de comunicación, algún medio de comunicación. Hablamos del partido de ayer entre el Chiclana B y el Jerez Deportivo Fútbol Club, en el que hubo incidentes, no de público, sino incidentes fuera del antes de que comenzara el partido, entre hinchas de uno y otro equipo. En algunos medios ponen que entre hinchas del Colectivo Sur y de las Brigadas Amarillas, pero en Canal Sur Radio nos comentaban que se ha afirmado que en esos enfrentamientos estuvieron implicados aficionados ubriqueños. Tú querías comentar algo al respecto, ¿no? Sí, yo la verdad que ayer me enteré de algo lo que fue por las redes y demás, y la verdad que primero te aburres por el hecho de que esto es un evento deportivo y lo que tenemos que ir a los campos a disfrutar, apoyar a tu equipo, animar a tu equipo y siempre con el respeto hacia los demás. Ahora escuchas en dos equipos que están en la misma competición tuya, que ha habido entre aficiones, ha habido una pelea, ha habido hospitalizados y demás, pues claro, pues hoy por la mañana he llamado a gente de aquí Ubrique que se desplaza de vez en cuando de partido y la verdad que no se ha desplazado nadie. Entonces sí quería yo decir desde aquí que eso de que la gente se ha desplazado o ha echado en esa reyerta, pues no, vamos, aseguro que no ha sido así. Y aparte, pues también me gustaría decirle que tenemos que intentar de olvidar todo lo que es las peleas y todo este mal rollo, porque no por nada. Sino esto, a mi juicio, este año se está haciendo bastante bien. Uh-huh. Y esto lo que hace es ensuciar un poco la imagen de todo lo que es el fútbol. Sí. Uh-huh. Sobre todo, pues, en esa insistencia de, no sé, en la insistencia de meter a Ubrique en estos temas, ¿no? No sé, yo, hombre, yo lo que digo que desde aquí lo que tenemos es ganas de olvidar ya todo lo que pasó, aprender de ello, intentar corregir para que no vuelva a ocurrir y ante todo, pues, disfrutar de lo que es el fútbol. O sea, y mientras menos nos metamos, y lo digo tanto yo como los jugadores, como todos los aficionados, y mientras menos nos metamos en el tema este de peleas, de y hay que decirlo por el tema de Facebook, de Twitter, que hoy en día es muy fácil de meter cizaña por, uh-huh, por comentarios y demás. Lo que hay que intentar es evitar eso y asistir a los partidos y apoyar lo que es a tu equipo y olvidarte de los demás y de las peleas. Uh-huh. Bueno, ahora a descansar. Ya sabemos que este fin de semana le toca la jornada de descanso a Ubrique Unión Deportiva. Y bueno, lo único que a seguir igual de enchufado, porque nos da la impresión de que ya lo más complicado se ha hecho, aunque el camino que queda no es fácil, pero lo que es la faena, digamos, hay que rematarla en estas 7 jornadas, ¿eh? Sí, hombre, yo lo tengo muy claro y yo creo que todos los jugadores lo tienen bastante claro. Nos quedan 6 partidos más a perder y nosotros lo que queremos es disfrutar de esto que parece que está llegando al fin, conseguir nuestras metas y sobre todo disfrutar, porque es lo que desde el primer principio de año hemos intentado. Uh-huh. Y también eso me gustaría agradecer a esa gente que vino el jueves al partido, aficionados, concejales, alcaldes, a todos los que estuvieron ahí, porque sinceramente para lo que es el seno del club, es un día importante de saber quién es la gente que sigue estando a nuestro lado y quién es la gente que sigue queriendo o pensando que el fútbol merece la pena. Uh-huh. Es que también era importante, precisamente, ahora que lo comentas, porque era el primer partido en casa después de aquello de ante el Jerez, ¿no? Y lógicamente, pues, la verdad que sí, porque estábamos que no sabíamos, lo menos la gente un poco más que se encarga de eso, Pepe y demás, pues no sabíamos la respuesta de la gente, ni sabíamos cómo no iban a reaccionar y demás. Y la verdad que al ver gente conocida y ver altos cargos y ver gente que estuvo allí como un día más, ver niños, ver gente mayor, pues la verdad que nosotros nos hizo bastante, bastante feliz. y la verdad que desde aquí, pues, como que menos que agradecérselo. Pues ahí queda, sin duda, de nuevo, la actitud ejemplar de la afición que supo también apoyar a su equipo en el regreso al Antonio Barbadillo. Mario, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido, desearte pues que en estas dos semanas que se pues aprovechen ese descanso y sobre todo para coger fuerza de cara a esa recta final del, del campeonato. Muchas gracias, Mario. Venga, gracias a ti, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. En nombre de un dios dispararon sus armas, el mismo que luego los abandonó. Está escrito en la ley. Bueno, este encuentro que se disputaba el pasado jueves entre el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Polideportiva El Puerto, dirigido por Manuel López Brotons, que fue el colegiado de este encuentro, y en el que el Ubrique Unión Deportiva se presentó con el siguiente 11: Benji en la portería, Lola, Lean, Carlos, Juanda, Chávez, Juanmi, Luis, Montero, Lolo y Ángel. Los cambios: Montes por Luis, ya en la segunda parte, Mecha por Lolo y Barra por Lola. Esos fueron los datos de ese encuentro que, como decimos, se disputaba el pasado jueves en el Antonio Barbadillo. Tenemos que repasar también lo que nos dejó la jornada. La, en este caso hablamos de la 31ª jornada del campeonato de esta segunda provincial. Y bueno, comentar eso que hemos hecho con Mario, pues según anuncia la prensa, nosotros pues nos referimos a lo que apareció publicado en la prensa, en este caso en el Diario de Cádiz, que titula así: emboscada en Puente Chico, 7 aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club tienen que ser trasladados al hospital tras ser agredidos por un grupo que portaba palos, barras de hierro, martillos, pistolas de bengala y pistolas de bengala en Chiclana. Según cuentan, bueno, lo primero, 7 aficionados, entre ellos el directivo Manu Cazalla, tuvieron que ser trasladados al hospital de Puerto Real con heridas leves y otros 10 sufrieron golpes, aunque no precisaron de intervención facultativa tras una pelea multitudinaria en las cercanías del estadio municipal de Chiclana. En efecto, hacia las 5:20 de la tarde de ayer, una treintena de aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club, entre ellos mujeres y niños, se encontraban en un bar cercano o cerca del estadio municipal, haciendo tiempo hasta la hora del encuentro, que era las 6 de la tarde, cuando fueron sorprendidos por un grupo de unos 50 personas, según testigos presenciales, que portaba palos, barras de hierro, martillos e incluso pistolas de bengala. Los aficionados jerezanos salieron corriendo hacia el Puente Chico, es una zona peatonal que comunica ambas riberas de la ciudad, siendo alcanzado por este numeroso grupo que la emprendía a golpes con los aficionados azulinos, prosiguiendo la pelea ya al otro lado de la ciudad, en la confluencia de las calles Vega y de la Fuente. Según el testimonio de uno de los presentes, se produjeron hasta 3 disparos de bengala, una de ellas impactó en la luna de un coche en el aparcamiento anexo al municipal de Chiclana, cruzando de lado a lado del río, con lo que ahora mismo no se está hablando, la verdad, de una tragedia, de auténtico milagro. Yo la verdad que no termino de entender el tema de las bengalas en los campos de fútbol. Aquí fue lo que desencadenó, digamos, los incidentes, y ahora pues en este caso los ultras del Chiclana pues son los que hacen uso del tema este de las bengalas, teniendo en cuenta que ha habido muertos en campos de fútbol a causa del lanzamiento de las bengalitas de turno. Pues vamos a ver, habría que hacer todo lo posible por evitar este tipo de, pues, de bengalas, de su entrada en los terrenos de juego, bueno, en casi cualquier lugar. Es que no es de recibo. Estamos hablando pues de estos elementos que pueden ser utilizados para, o tienen otro fin, no precisamente ser utilizados en eventos deportivos o eventos públicos. Bueno, no sé, en este caso no se sabe si ha habido detenido, ya tampoco, la verdad, queremos darle más publicidad a este asunto de los ultras, pero bueno, pues parece que la temporada está siendo algo accidentada a este respecto. En lo referente ya a lo que se, lo que nosotros nos queríamos centrar, en los resultados del fin de semana, perdón, lo hemos comentado antes con Mario Casilla, sin duda el resultado más sorprendente ha sido la derrota del Cañorrera, del equipo de la isla de San Fernando, ante el colista, el Juventud de Torrecera. 5-1 perdió el equipo isleño, que, bueno, un resultado sorprendente, le hace perder 3 puntos con respecto a sus rivales más inmediatos, como puede ser el Ubrique Unión Deportiva o, por ejemplo, el Guadiaro descansaba, había una oportunidad de recortar ahí distancia. El San Fernando ganó, pues 3 puntos más de desventaja. Y bueno, vamos a ver, porque parece que se le complica la cosa al equipo de Cañorrera. El Torno 2009 vencía 3-0 a Nuevo Gazul. Hay que tener también cuidado con este equipo del Torno, porque bueno, parece ser que se está reenganchando ahora mismo también a esa fase, a los puestos de ascenso. El objetivo de esta última jornada es ir, o al menos debe ser el de la mayoría de los equipos de la zona alta, de ir descartando rivales, y descartando rivales en esa lucha para las 2-3 últimas jornadas, pues que queda reducido a 3-4 equipos. Esperemos que uno de ellos sea el Ubrique Unión Deportiva. La Unión Puertorrealeña empató a 3 con el Jerez Balompié. El Bosque, buena noticia también, vencía por 2-1 al Cádiz 1812. El San Fernando B vencía 6-0 al Atlético Pastores. El Federico Mayo caía en casa por 1-4 ante el Bornense. Y el Chiclana B empataba 2 con el Jerez Deportivo Fútbol Club. El partido de estos incidentes que no tuvieron lugar en el terreno, en el campo de fútbol, sino en los aledaños, como hemos podido comprobar a través de esta noticia que se publicaba en el Diario de Cádiz. Pues el Jerez, que empató su segundo partido de la temporada. 2 partidos empatados, 1 perdido, pues este lo empató ante el Chiclana B. Esperemos que el Jerez Deportivo no vaya perdiendo en estas últimas jornadas interés, ni vaya perdiendo fuelle, porque bueno, se tiene que medir a esos rivales directos del Ubrique Unión Deportiva, y esperemos que sean partidos en los que los jerezanos le resten esos puntos a esos rivales. Todo ello a excepción de este próximo miércoles, día 30 de abril, donde esperemos que vengan con lo justo y que se vean sorprendidos por este Ubrique Unión Deportiva. Dicho esto, ¿cómo queda la clasificación? Pues está de la siguiente manera. El Jerez es primero con 77 puntos, 54 tiene el Ubrique Unión Deportiva, 53 el Club Deportivo Guadiaro, 52 San Fernando B. Ahora mismo son los equipos que están metidos en esa zona de ascenso. El límite ahora, por lo tanto, está en 52 puntos del equipo del San Fernando B. Cañorrera es quinto con 49 puntos, 48 Unión Polideportivo El Puerto, 46 el Torno 2009, 42 Chiclana B y Unión Puertorrealeña, 41 Ciudad de Chiclana y Bornense, 29 Nuevo Gazul, 27 Atlético Pastores, 25 Jerez Balompié, 23 Cádiz 1812, 20 Federico Mayo B, 20 también El Bosque y 17 puntos la Juventud, o el Juventud de Torrecera. La próxima jornada además nos deja los siguientes choques. Aparte, bueno, ya sabemos que el Ubrique Unión Deportiva descansa, pero nos deja estos choques. Por ejemplo, interesante este del Torno 2009 Chiclana B, porque el equipo de la pedanía jerezana tendría una buena ocasión para reengancharse, reengancharse aún más a la zona de ascenso si consigue deshacerse del Chiclana. Se pondría ahí, o se pondría muy de cara esos últimos partidos para el equipo jerezano. Por otra parte, el Jerez Deportivo Fútbol Club visita San Fernando para enfrentarse precisamente al Club Deportivo Cañorrera. Vamos a ver si se puede sacar algo positivo de este partido, por ejemplo, de la Unión Deportiva Bornense Club Deportivo Guadiaro, otro rival, otro duro rival para el equipo de Guadiaro, el Bornense, aunque el equipo de San Roque se encuentra en un estado de forma excepcional en esta segunda vuelta. Ya lo hemos comentado en multitud de ocasiones. La Unión Polideportiva El Puerto recibe al Federico Mayo, el Atlético Pastores al Ciudad de Chiclana, el Cádiz 1812 al San Fernando B, la Unión Deportiva El Bosque tendrá que enfrentarse al Jerez Balompié, y queda un partido que ya se ha disputado, el Nuevo Gazul, o se ha adelantado en su disputa, el Nuevo Gazul 2012, Unión Puertorrealeña, que ha terminado, o terminó en este caso, con victoria de la Unión Puertorrealeña por 0-2. El resto de la jornada, pues, nos va a dejar esos choques y el descanso del Ubrique Unión Deportiva. También hubo jornada en esta Semana Santa en lo que se refiere a la categoría juvenil, a la segunda provincial. Al día, el pasado martes, ya comentábamos que estábamos pendientes si finalmente se suspendía el partido previsto entre el Bornense y el Ubrique Unión Deportiva o se tenía que disputar. Estaba previsto porque se disputara en la jornada del jueves, pero el precedente del Bornense, que no se presentó al partido anterior ante el Federico Mayo, pues hizo que el conjunto ubriqueño sospechara o temiera ya que el Bornense se había retirado. Dicho y hecho, confirmado, el Bornense se ha retirado de la competición. El Ubrique Unión Deportiva, por lo tanto, no pudo disputar su partido. Ahora mismo en las clasificaciones no se contabiliza el encuentro, pero según el reglamento este partido se va a dar por ganado al Ubrique Unión Deportiva, es decir, tiene que tener 3 puntos más de los que tiene ahora en el casillero, porque precisamente ahora, sin contar ese partido, estaría empatado con el Jerez Deportivo Fútbol Club, empatado a puntos, aunque mantiene esa segunda posición de ascenso directo. Decimos que según el reglamento, porque perdón, ya vimos en la categoría senior que el equipo que se retire en la primera vuelta, como le pasó al Recreativo Portuense, entonces lo que hacen es quitar ese partido, es decir, tanto el equipo que ganara como el que perdiera, ese partido no cuenta. El Ubrique, por ejemplo, venció al Recreativo Portuense, le descontaron 3 puntos, y otros equipos que habían perdido con el Recreativo Portuense o empatado le dieron esos puntos. Por lo tanto, le vino bien, como a muchos equipos, la retirada del Recreativo Portuense. Eso no se puede hacer en la segunda vuelta. La segunda vuelta, cuando se retira un equipo, en vez de retirar los puntos, lo que hacen es, cuando se tenga que disputar esa jornada ante ese rival, no se juega el partido y se le dan los 3 puntos al equipo en cuestión, que se enfrentara al equipo que se ha al conjunto que se ha retirado. Pues eso es lo que va a suceder. El resto de la jornada nos dejaba un Gédula Balompié 2, Nueva Jarilla 4, el Paquete 4, Arcos B 2, Torrecera 2, Olvera 3, Sporting de Jerez 0, Pueblo Nuevo B 2, y sorpresa de la jornada también, bueno, sorpresa no, pero un buen resultado para el Ubrique Unión Deportiva, el empate entre el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Jerez Industrial B, del que siempre nos han hablado muy bien, de este Jerez Industrial, de cómo jugaba, aunque quizás la clasificación no hace justicia al juego que ha desplegado el equipo jerezano. Pues bien, ha conseguido arrancarle un punto al Jerez Deportivo Fútbol Club. Ahora mismo la clasificación está de la siguiente manera. Estamos hablando de que se tienen que disputar, en este caso, que harían 4 jornadas por disputar. Al Ubrique Unión Deportiva le quedarían 4 partidos, y aunque quedan 6 jornadas, es decir, tendría que descansar todavía, pero le quedarían 4 partidos, y está de la siguiente manera: Olvera, líder con 61 puntos, Ubrique Unión Deportiva segundo con 57. Insistimos, los dos primeros irán o ascienden de manera automática. Y el mejor tercero, o quizás juegue una promoción, que es lo que ocurre con el Jerez Deportivo, ocupa esa tercera posición con 54 puntos y a 3 del Ubrique Unión Deportiva. El Nueva Jarilla es cuarto con 48, ya parece que el equipo jerezano del barrio de Nueva Jarilla se ha alejado demasiado, que de esa lucha va a estar entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo. San José Obrero tiene 42, los mismos que Pueblo Nuevo B. Arcos 38, 34 Bornense y Jerez Industrial B, 33 Sporting de Jerez, 32 Gédula Balompié, 28 Torrecera, 28 Paquete, 8 puntos Jerez Distrito Norte, cierra la tabla con menos 3 puntos el equipo de Altillo. El Ubrique Unión Deportiva juega este próximo sábado a las 12 del mediodía ante el Gédula Balompié en el Antonio Barbadillo, mientras que el Jerez Deportivo descansa en esta jornada, y el Olvera jugará en casa el domingo a las 5 de la tarde ante la Escuela de Fútbol Paquete. 7:05, vamos a dejar ya a un lado el fútbol. Este fin de semana no ha dado más de sí, solo se disputaban estas competiciones que hemos comentado. Antes, también recordar que hubo partidos en tercera división, en el grupo 10, pero eran partidos que quedaban pendientes de la jornada 34, en el que no estuvo implicado ninguno de los equipos que seguimos, el Cádiz B o el Arcos, que ya jugó la semana anterior. Tan solo decir que este fin de semana, esta próxima jornada, el Cádiz B recibe al Cabecense, mientras que el Arcos descansa. De Primera División Andaluza, de la Regional Preferente o de Primera Provincial, no hubo competición este fin de semana. Y lógicamente vamos a ir adelantando pues lo que nos espera para esta semana, esta última semana del mes de abril, o el último fin de semana del mes de abril. Comentar antes que nada que mañana martes será el día en el que hablaremos del primer rally BTT Villa de Ubrique, trofeo IEDES Centauro Bike, de lo que dio de sí, de cómo se desarrolló la prueba en el día de ayer en el Parque Periurbano, porque todavía no teníamos a disposición los tiempos, las clasificaciones, a última hora ya, ahora sí las tenemos, pero lógicamente no podríamos tratarla con la amplitud que queremos, así que lo vamos a dejar para mañana. Y también mañana queremos hablar precisamente de otro evento deportivo que quizás con toda la vorágine de la subida Ubrique pues pueden quedar en un segundo plano informativamente hablando. Nosotros lógicamente tenemos nuestra programación especial que esté al nivel pues del evento que se organiza en Ubrique, por lo tanto desde el miércoles pues ya vamos a estar centrados en todos los aspectos organizativos de la prueba, con esa retransmisión en directo también que va a tener lugar durante la jornada del sábado y del domingo en la zona pues del parque de trabajo, donde de nuevo junto con el compañero Juan Carlos Panal vamos a estar presente llevándole la última hora, las últimas noticias referente a la prueba. Pues todo esto lo comentamos con el fin de destacar que este fin de semana vamos a tener a un equipo ubriqueño jugando una fase final. Hablamos del equipo cadete masculino del CABU, hablamos de baloncesto, que juega en la Copa Andalucía de nivel B, en el provincial de nivel B. El sábado 26 va a tener lugar esta fase final, es una final a 4 en el pabellón municipal de Chipiona. Junto al CABU, los cuatro primeros equipos o los otros tres equipos que forman van a participar en esta fase final son el Agrogá de Chipiona, que es el anfitrión, el Club Baloncesto Las Canteras y el Ciudad de Algeciras. Los dos primeros se enfrentan a las 11 de la mañana, mientras que a las 12 y media se miden el Algeciras y el CABU. La hipotética final, bueno, hipotética no, porque la final se va a jugar a las 5, hipotética es pues que la jugara el CABU, la final se jugaría a las 5 de la tarde. Y queremos hacer especial hincapié porque bueno, este grupo ha completado una buena temporada, complicada, porque es un equipo con un número reducido de efectivo, y ahora mismo parece que es el verso suelto en el CABU. Tenemos al senior por delante y el cadete, ese salto generacional, el cadete, que es este equipo, ahora mismo después del senior, es el equipo de mayor edad del CABU, que solo tiene luego al mini y a las escuelas de baloncesto. Y han completado una muy buena temporada regular, jugando a muy buen nivel, y vamos a ver si obtienen ese premio este fin de semana en esa final a 4. Pues también hablaremos en la jornada de mañana. Y lo que nosotros también queremos comentar ya en estos minutos que nos quedan es ir adelantando poco a poco noticias relativas a la subida. Por ejemplo, que mañana va a tener lugar en la Diputación Provincial de Cádiz, en la Plaza de España de la capital gaditana, de la Tacita de Plata, la presentación oficial de la 19ª edición de la subida internacional Ubrique-Benocaz. En la convocatoria que nos ha llegado, pero bueno, no sabemos quién estarán presentes en esta presentación. Suponemos que responsables de Escudería Ubrique, encabezados por su presidente Pedro Carlos García, y autoridades tanto deportivas, representantes de la Federación Andaluza de Automovilismo, como políticas, Diputación o del Ayuntamiento de Ubrique. Pues será mañana a las 12:30 esa presentación oficial en la Diputación de Cádiz. Y también lo que tenemos ya de manera oficial es precisamente la lista de inscritos. Finalmente serán 73 los corredores que van a estar presentes en esta 19ª edición de la subida a Ubrique. Una edición que va a contar, como siempre, con la flor y nata del panorama nacional de montaña. Llámense, por ejemplo, José Antonio López Fombona, que este año no va a luchar por el cetro en la categoría de turismos, porque su vehículo, el impresionante DTM, el Audi A4, pues este año entra en otra categoría equiparable, en este caso, por ejemplo, a los CM, a los Silver Car, a los Vanguard Racing Car o a los Speed Car. Bueno, Speed Car este año no tenemos ninguno. Echándole una ojeada por encima a la lista de inscritos, contamos pues con la presencia de 6 pilotos ubriqueños. Antonio Ordóñez, que además vuelve después de muchos años sin participar en la subida a Ubrique, y lo va a hacer con un Silver Car en la categoría de CM. Concepción Gil Ruiz con Renault Clio Sport. Pedro Rubiales García con otro Renault Clio Sport. Antonio Pérez Orellana con su Nissan Micra. Antonio Luis Rodríguez Sánchez con su Lancia Delta Integrale. Y Francisco Calvillo Pardo con ese Citroën AX. Esta lista echamos en falta pues a otros corredores ubriqueños. Por ejemplo, los hermanos Suárez. Este año pues no está ninguno de los dos inscritos, ni Antonio ni David. Y van a estar presentes, por lo menos, al menos no están en esta lista definitiva de inscritos, ni otros corredores que sí lo hicieron, otros pilotos, mejor dicho, que sí estuvieron presentes en ediciones en años anteriores. No sabemos los motivos. Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, tampoco aparece por aquí. O otros que sí han estado en estas últimas ediciones. ¿Quién sí? Pues los gordos, digamos, entre comillas, como se les conoce aquí, los pilotos importantes. Dos barquetas, la de Andrés Vilariño y la de su hija Ángela Vilariño, la Osella 2000 del primer y la Norma 3000 de la segunda. Luego, esto es una categoría, luego está la otra categoría, la de los CM y las siluetas, etcétera. Hablamos de Javi Villa, va a estar presente, digamos que con respecto a otras ediciones es el único gallito. A veces este año, como ya ocurrió ahí en Estepona, le puede hacer sombra a Jonathan Álvarez, pero no tenemos a otros pilotos de años anteriores que han destacado en Vanguard Racing Car, incluso a campeones de España. Y bueno, va a estar José Antonio López Fombona, José Antonio Aznar, con su Porsche 997 GT3, lo estrena en Ubrique, bueno, no en Ubrique, ya lo he estrenado en el Rally Crono. Era la primera vez que venía con esta montura y no con su Audi A4, del que estamos ya acostumbrados a verlo por aquí por Ubrique. También Raúl Borreguero con su Mosler MT. Este año parece que va a estar más interesante o más emocionante a simple vista esa lucha entre los GT dentro de turismo que la que hemos visto en otras ediciones, porque parece que está la cosa más igualada. Y bueno, pues en general podríamos analizar piloto por piloto los que van a estar presentes. No, bueno, todos no los conocemos, pero la mayoría repiten en Ubrique. Y ya iremos conociendo algo más sobre los participantes en esta edición. Comentar pues a los aficionados al automovilismo que este año va a hacer como coche, como doble cero, el GT40, un Ford GT40 del año 66, que fue el campeón de las 24 horas de Le Mans, una auténtica joya del automovilismo que va a estar aquí en Ubrique a modo de exhibición, haciendo las veces, como decimos, de coche doble cero. Bueno, será información que nosotros ya iremos aportando más ampliada en los próximos días, porque ya por hoy hemos acabado, son las 7:15, así que llegando al límite de nuestro tiempo nos despedimos. Mañana volveremos con los asuntos que hemos adelantado, Rally BTT, Villa de Ubrique, y hablaremos también de baloncesto. Y las últimas noticias que nos lleguen acerca de la 19ª subida Ubrique-Benocaz. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz jornada.